se quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. ¿Qué más podemos agregar, ¿no?, a lo que nos dejó Pepe Mujica con estos discursos, con esta frase? Triunfar en la vida no es ganar, sino el que se vuelve a levantar cada vez que uno cae. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Y sobre todo en estos tiempos donde muchos caen y lamentablemente no pueden volver a levantarse. Debo confesar que aquí con la producción hemos estado muy cerca de entrevistar este año a Pepe Mujica. Nos hemos contactado con él todo, pero bueno, por distintas cuestiones de su agenda, de su edad, aún no nos ha podido atender. Esperemos que en el transcurso de este año podamos hacerlo. La verdad ahora le voy a preguntar a mis compañeros, pero creo que ha sido un referente político en Latinoamérica, que nos ha dejado sobre todo estas enseñanzas que tienen que ver con valorar la vida. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? No sé, Fede, que si tenés algo para decir. Sí, a mí me pasa por ahí con referentes como Mujica, que creo que uno los honra mucho cuando hace un uso crítico también, ¿no? De cómo se planta frente a esas propias figuras y decir, bueno, ok, ha dejado muchas cosas positivas, pero yo trato de... Por respeto incluso, ¿no? Esa claro. Figura, nunca poner a nadie en un pedestal. No, seguro. Y siempre tratar de mirar críticamente todos los aspectos que se puedan mirar y nunca bajar, digamos, en ese sentido, la mirada crítica. Sí, es indudable que ha tenido un carisma particular y que ha dejado un legado, si se quiere, simbólico, ¿no?, en la cultura popular, que bueno, que está bueno que se retome, que está bueno que haya una voz por ahí disonante de muchos discursos individualistas, exitistas, emprendeduristas y qué sé yo, y me parece que ahí es donde pone el punto y a mí me parece que es interesante siempre hacer una lectura incluso de intentar ir más allá de eso, ¿no? Decir, ok, acá hay una puntita de un discurso que viene a romper, que viene a ser revolucionario en algún punto. Bueno, sigamos tirando de ese hilito. Seguro. Porque hay mucho más para decir y para construir sobre esas bases que dejan tipo como Mujica. Sí, seguro un análisis más amplio que podríamos hacer, que seguramente si en algún momento se lo preguntamos a Rodri podrá hacerlo. Después seguramente podremos hablar de lo que fue Pepe Mujica como presidente del Uruguay, de las cosas que hizo bien, las cosas que hizo mal, como cualquier presidente, porque como dice Fede, en realidad son personas y no debemos subirlos a ningún pedestal, pero creo que es valorable destacar por lo menos cuando tienen ciertas actitudes o plantean ciertos discursos que el común de los políticos, por lo menos en Latinoamérica, suele no hacerlo. Martina, ¿algo para decir? A ver, yo, más allá del análisis que podamos hacer político, cultural y demás del Pepe Mujica, a mí me parece un ser humano excepcional. Partiendo de esa base, yo siempre lo seguí, lo admiré muchísimo, la verdad, porque me parece un gran referente a nivel latinoamericano. Afrontó un montón de situaciones y sacó adelante al país en muchos casos, digamos. Sí. Yo creo que es imposible definirlo en muy pocas palabras, pero realmente fue alguien que fue histórico, tanto como para su país como para Latinoamérica en general, y que va a ser muy difícil, digamos, romper con el legado que él deja. Yo creo que nunca se lo va a olvidar, digamos, y es increíble poder también ser parte de ser contemporáneos a esta realidad que estamos viviendo y que él esté incluido en ella, ¿no? Que bueno, sí, que hoy en día se retira, pero siempre va a estar presente en la política de América Latina, de América del Sur principalmente y sobre todo de su país. Seguro. Bueno, hoy Uruguay vive otros tiempos en términos políticos, sociales, inclusive económicos, pero el recuerdo y el legado, como decía Martina, del Pepe Mujica, creo que queda plasmado en muchos uruguayos. Momento de la pausa de Cadena O, ya volvemos en un rato.